Que levanten la mano todas las chicas que son capitanas y generalas. Este es Carlos que le viene a pregonar. ¡Soy Yurnis! ¡Uy, boy! Número uno estás en primer lugar, con esa chica yo tengo que hablar. Número uno estás en primer lugar, este Carlos aquí te viene a predonazo. Yeman, ninguna posición a un hombre le voy a dar. Rango a un hombre no le voy a dar, que sea capitán o sea un generalzo. A una mujer si yo lo prefiero darzo. Alza la mano si tú eres capitana, grítalo fuerte si tú eres generala. Aquí Carlos aquí las viene a cantarzo, aquí Carlos aquí les viene a predonarzo. Número uno estás en primer lugar, con esa chica yo tengo que hablar. Número uno estás en primer lugar, con esa chica yo tengo que hablar. Primer lugar, esa chica sí sabe cocinar. Primer lugar, esa chica sí sabe cocinar. Alza la mano si tú eres capitana, grítalo fuerte si tú eres generala. Aquí Carlos aquí te viene a cantar, aquí Carlos aquí te viene a perdonar. So, Yeman, número uno estás en primer lugar, con esa chica yo tengo que hablar. Número uno estás en primer lugar, este Carlos aquí te viene a perdonar. This daddy lover, yes, this daddy original one. This daddy lover, se pite el win a Jamaica, mi confite Cuba. In a London, se mi confite Cuba. Listen to the bass, if you listen to the treble. Is it Kampala, is it come Sandra. The people lean on, the people on. Se if you listen to the treble, se if you listen to the bass. Mr. Carlos just come back again. Around the corner, then Jamaican happy supper. Around the band, then Jamaican happy supper. This a Carlos is the new Rambana. So, número uno estás en primer lugar, con esa chica yo tengo que hablar. Número uno estás en primer lugar, con esa chica yo tengo que hablar. Te quiero mamacita, si te quiero más que él, desde el principio hasta el fin yo te sello fiel. So, alza la mano si tú eres capitana, grítalo fuerte si tú eres generala. Aquí Carlos, aquí las viene a predonar. So, aquí Carlos, aquí las viene a cantar. So, soy dulce como el azúcar, dulce como la miel, so. Alza la mano, aquí te traigo otra vez, so. Grítalo fuerte si tú eres generala. Grítalo fuerte si tú eres capitana. Aquí Carlos, aquí te viene a predonar, so. Aquí Carlos, aquí te viene a cantar. Yeah, man. Para toda la gente seipeña, el rebaño internacional de Carlos. Para toda la gente. Aquí. Desde grabaciones. Jorge. So, this daddy lover, yes, this daddy original one. This daddy lover, se pitelo in a Jamaica, mi confite Cuba. Go to New York, se mi confite Cuba. Go to London, se mi confite Cuba. Go to New York, se mi confite Cuba. En Panamá, si ya no me pueden votar, salte y rebota, aquí te vengo a cantar. Perro, y que sé si me tienes que escuchar, son. Aquí Carlos, aquí te viene a cantar. En Ando Boom, sigue siendo el number one. Tapesa que está Carlos, que te viene a cantar, son. Salte y rebota, aquí te... So, número uno estás en primer lugar, con esa chica yo tengo que hablar. Número uno estás en primer lugar, con esa chica yo tengo que hablar. So, yeah, man.